previsto en el inicio de la temporada de guardavidas va a ser el día sábado, ¿no es cierto? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día para toda la audiencia. Desde ya mil gracias a ustedes por estar interesados en informar a la comunidad. Ayer afortunadamente se definió, después de una amplia negociación del Ejecutivo con los referentes de los guardavidas, el acuerdo salarial, y esto garantiza que el sábado 4, a partir de las 14 horas, se pueda dar inicio al servicio de guardavidas durante toda la temporada. ¿Qué cantidad de trabajadores, trabajadoras van a estar prestando el servicio? Se va a sostener en playa los 71 guardavidas efectivos en las 12 playas, 5 en el río y 7 en el mar. Sumándoles un coordinador de río y un coordinador de mar, más el jefe de seguridad de costas y playas, que este año van a ser guardavidas que están activos, que rindieron la reválida, que tienen la libreta habilitante como para poder trabajar, porque de esta manera ellos, más allá de sus funciones, serían también una especie de comodín en caso de que haya que reforzar una playa por la asistencia masiva o porque se descompensó algún guardavida y hay que reemplazarlo. Automáticamente el municipio entendió que tenemos que tener la respuesta inmediata, ya sea desde los elementos de rescate, que tenemos una reserva de torpedos, aletas, en caso de que se rompa algo. Bueno, también en el recurso humano hay 3 guardavidas que van a estar a disposición. Está bueno. ¿Cuáles van a ser las playas habilitadas? Y bueno, la recomendación para que vayan a los bañistas a esos lugares, ¿no? Tal cual, se sostiene las mismas playas que se han sostenido todas las otras temporadas, en el río El Barco Hundido, la playa Marelo Casano, la del Ministerio, el Muelle y la playa de Turismo. Y en el mar, la bajada de Cailoto, Playa Intermedia, Playa Central, El Faro, Picoto, Bonita y Lobería. Y como siempre, tener los recaudos permanentes. Como siempre, yo siempre digo, nosotros tenemos la particularidad que tenemos subidas y bajantes en el río y en el mar, a diferencia de otros lugares. Y bueno, aparte de que Viedma tiene sus playas a más de 60 kilómetros, que también hay que atender, como Bonita y Lobería, que están distantes, sí. Que tengan el recaudo en el río, que cuando sube desde el escalón de arriba es peligroso que caiga alguien o una criatura o quien sea, que se acerquen precisamente donde está el servicio de guardavidas. Y en el mar también, con las subidas y bajantes, los canales de fuga, que cuesta salir, y los derrumbes, ¿no? El no ponerse cerca de los acantilados, donde nosotros también este año vamos a poner un cerco perimetral exagerado con sogas y con cartelería para resguardo de la gente también. Está bueno. ¿Y ya se ha hecho una recorrida previa, tanto en el río como en el mar? Digo, sobre todo en el mar, en donde suele haber muchos pescadores, en zonas donde luego son zonas balnearias, ¿no? Sí. Nosotros desde agosto que venimos trabajando con todo el tema de los guardavidas, de todos los insumos que necesitan, la gestión para que el municipio también hizo una apuesta muy fuerte para que no falte absolutamente nada y podamos restituir inmediatamente lo que haga falta. Fuimos a las zonas, recorrimos, vimos dónde teníamos que reforzar con cartelería. También se va a colocar cartelería arriba en los acantilados como prevención de derrumbes o de caídas de la gente. Se va a hacer una participación muy, muy activa. Y con respecto a los pescadores, bueno, el guardavidas ya él la tiene clara de sacarlos de una zona que sea peligrosa para el bañista, ¿verdad? Está bueno. La situación de pandemia hace que por lo menos en la temporada pasada hubo situaciones en donde hay contagio y se tienen que aislar no solo de la persona contagiada, sino muchas veces quienes están en contacto con él. ¿En este caso también se prevé esta posibilidad? Sí. Por eso precisamente está también esto que yo decía hoy. 3 personas que están inmediatamente. Hay un aislamiento por contacto estrecho o porque es positivo, que bueno, todos sabemos que lamentablemente va subiendo el número de contagiados en la localidad. Automáticamente ya se lo puede reemplazar con personal que está activo, está contratado y está activo para eso. Y bueno, después, más allá también de las medidas protocolares, es fundamental el uso del barbijo, del distanciamiento. Esas son las cosas que esenciales para no contagiarnos. Y los guardavidas van a continuar con el corralito perimetral, el de 3 metros por 3 metros para atender a la víctima o a quien sea, ya sea para una curación u otra intervención, en resguardo tanto de la persona como del guardavidas. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes.